la calle con su carita tan fresca, fue la que me traicionó. Esa de la frente alta, esa no tiene conciencia ni tampoco corazón. Por esa estoy metido en la barra, ahogando una triste pena entre copas de licor. Por esa yo he perdido a mis amigos, a mi esposa y a mis hijos, y hasta he perdido mi honor. Esa que el diablo cargue con ella, que la queme en el infierno donde no la vuelva a ver. Esa que se cree de las mejores y es la peor de las peores, que nació como mujer. Brindo esta copa por las cosas buenas y brindo esta otra por las cosas malas. Brindo por ella aunque ya no me quiera, bendito sea Dios. Esa que va por la calle con su carita tan fresca, fue la que me traicionó. Ay, esa de la frente alta, esa no tiene conciencia ni tampoco corazón. Por esa estoy metido en la barra, ahogando una triste pena entre copas de licor. Por esa yo he perdido a mis amigos, a mi esposa y a mis hijos, y hasta he perdido mi honor. Esa que el diablo cargue con ella, que la queme en el infierno donde no la vuelva a ver. Esa que se cree de las mejores y es la peor de las peores, que nació como mujer.